Capítulo 20. Obstáculos para recibir tu sanidad. De ninguna manera creo tener todas las respuestas sobre por qué algunas personas no se curan. Puede haber muchas razones y solo Dios lo sabe con certeza. Nunca debemos juzgar a nadie ni asumir que sabemos por qué algunas personas no son sanadas a menos que el Espíritu Santo nos lo revele sin lugar a dudas. Siempre debemos recordar que nuestro objetivo final es caminar en el amor y no en lo sobrenatural per se. Pero algunos obstáculos son bastante claros y hablaré de ellos aquí. Algunos de estos obstáculos son los mismos que mencioné en el capítulo sobre la autoridad, por eso no entraré en más detalles aquí. La incredulidad y la duda son dos de nuestros mayores enemigos cuando no recibimos nuestras sanidades. En Marcos 6:5-6 encontramos una declaración muy triste sobre la incredulidad en el contexto de la sanidad divina, y no podía hacer allí gran obra, sino que imponía las manos sobre algunos de los enfermos y los sanaba. Y se maravilló de su incredulidad. Otro gran obstáculo es la creencia de que no somos dignos de ser sanados. Esta es una forma de pensar del antiguo pacto basada en una religión de obras, y esto debe ser eliminado de nuestro pensamiento. Hemos sido hechos dignos solo por la obra consumada de la cruz. Si no eliminamos las causas de la enfermedad en nuestras vidas, también puede ser una razón por la cual no recibimos curación. Quiero dejar claro que no me atrevo a creer ni a decir que toda enfermedad no curada tenga como causa el pecado. Pero el pecado puede ser una razón por la cual algunas personas no han recibido su sanidad. No necesitamos buscar en nuestro subconsciente un pecado pasado que haya podido causar nuestra enfermedad, simplemente tenemos que pedirle al Espíritu Santo y dejar que Él nos muestre si hay algo ahí o no. Prediqué en una iglesia en Europa y oré por los enfermos después de la reunión. Se presentó una mujer que tenía úlceras de estómago, un dolor terrible en la espalda y un hombro que no podía usar adecuadamente. Cuando le impuse las manos y comencé a orar, el Espíritu Santo me dijo que estaba enferma porque su corazón estaba lleno de falta de perdón hacia su hermano. En silencio le dije al Señor en mi corazón que no quería decírselo porque no quería juzgar. Pero el Espíritu Santo en su bondad me ayudó y me dijo, «Dile lo que te dije y que como muestra de mi amor y deseo de sanarla, sanaré su hombro inmediatamente. Pero luego debe perdonar a su hermano si quiere ser completamente sanada». Cuando le dije lo que el Espíritu Santo me había dicho y oré por su hombro, ella fue inmediatamente sanada y libre de dolor. Le pregunté si estaba dispuesta a perdonar a su hermano, a lo que ella respondió afirmativamente. Sacó su teléfono celular y dijo llorando, «No he hablado con él en 16 años porque estoy muy enojada con él». Ella lo perdonó, se reconcilió con él y quedó completamente curada. Aunque el pecado puede ser causa de enfermedad, Dios todavía quiere sanarnos. La cruz trató con el pecado y la enfermedad juntos. Si crees que Dios enferma a sus hijos para enseñarles algo, entonces nunca debes acudir al médico para encontrar alivio a tu sufrimiento, porque eso sería rebelión contra la voluntad de Dios. No estoy en absoluto en contra de los médicos y los medicamentos, pero sí estoy en contra de que la gente diga que Dios les envió su enfermedad y luego vayan al médico para deshacerse de ella. Esto es hipocresía. Elimine las raíces, no los frutos. La Sociedad Médica Estadounidense ha determinado que alrededor del 50% de todas las enfermedades no tienen origen físico. Está científicamente comprobado que cuando nuestro sistema inmunológico está sano y funcionando como Dios lo diseñó, puede destruir cualquier enfermedad, incluso las células cancerosas más agresivas. El factor más importante que debilita e incluso desactiva el sistema inmunológico humano es el estrés. No creo que el estrés sea causado por las circunstancias, sino por nuestra reacción incrédula ante nuestras circunstancias. Si nuestra respuesta a cualquier circunstancia es de fe y si seguimos buenos consejos bíblicos sobre cómo vivir nuestras vidas, no estaremos estresados. Hace casi 30 años, cuando comenzamos nuestra primera iglesia, un evangelista sanador de Inglaterra llegó a otro pueblo aproximadamente a una hora de donde vivíamos. Organizamos para que toda nuestra congregación, que en ese momento solo contaba con unas 70 personas, asistiera a esta reunión. El evangelista compartió la palabra de conocimiento y sanación de una manera increíble y queríamos que nuestros miembros también experimentaran eso. Teníamos una mujer de unos 65 años en nuestra iglesia que necesitaba desesperadamente un milagro. De repente tuvo una inflamación en el hombro que le causó un gran dolor y la dejó sin poder usar ese hombro. Acudió a muchos médicos y especialistas, pero nadie pudo ayudarla. Oramos por ella muchas veces pero sin resultado. Cuando el evangelista comenzó a predicar, había unas 200 personas en la congregación, todas ellas desconocidas para él. Una de las primeras palabras perspicaces que tuvo describió con precisión y gran detalle a la mujer de nuestra iglesia. Describió cosas como su edad, algunos otros detalles muy específicos sobre su vida y la enfermedad con tanta precisión que solo podría haber sido Dios. Solo podía ser ella, y fue la única que respondió. Como su pastor, estaba muy feliz por ella porque ya había sufrido, emocionalmente hablando, con ella durante varios meses. Mientras caminaba hacia adelante, Dios me dijo, «Mira con atención, porque te estoy enseñando una lección muy importante. Quiero que aprendas a quitar las raíces y no solo a cortar los frutos malos». La observé muy de cerca y no tenía idea de lo que iba a pasar. Mientras el evangelista oraba por ella, ella fue inmediata y violentamente arrojada al suelo bajo el poder de Dios y permaneció allí por un tiempo. Me emocioné aún más al ver el gran poder de Dios y esperaba que ella finalmente recibiera su milagro. La evangelista de Evan atendió a varias otras personas mientras ella yacía en el suelo. Cuando finalmente se levantó, no estaba sanada. Todos, incluyéndome a mí, estábamos confundidos y asombrados. Entonces Dios me dijo, la raíz de su enfermedad es el resentimiento contra su hermana, quien la estafó para quitarle la herencia. Todos habíamos tratado de quitar el mal fruto en lugar de cortar la mala raíz. Reflexioné sobre esta experiencia durante el resto de la reunión y durante el camino a casa. Hablé con Debbie y le dije que no quería decirle a esta amable señora y miembro prominente de nuestra comunidad que guardaba resentimiento y falta de perdón en su corazón. Debbie me animó a que necesitaba hablar con ella como su pastora y por amor. Entonces, después de una oración, decidí hablarle de una manera muy amorosa. Esperaba que ella estuviera agradecida, que luego dejara de lado su resentimiento y se curara. Desafortunadamente, ella se enojó mucho e incluso terminó abandonando nuestra iglesia. Cuerpo, alma y espíritu en 3 Juan 2 dice, Amado, te pido que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan hace una conexión entre la salud física y nuestro bienestar. Siendo alma. Durante siglos, la gente pensó que las enfermedades tenían solo orígenes físicos. Sin embargo, hoy en día está cada vez más claro, basándose en el conocimiento científico, que las actitudes mentales y emocionales de las personas a menudo determinan su salud física. No podemos separar nuestros cuerpos de nuestro bienestar emocional y espiritual porque estas 3 partes de nosotros están muy entrelazadas. Desafortunadamente, la mayoría de los médicos en el mundo occidental solo tratan los síntomas prescribiendo medicamentos en lugar de descubrir la causa de la enfermedad física. No quiero decir que nuestro bienestar mental o nuestro carácter excluyan todas las enfermedades, porque hay enfermedades contagiosas que son de origen físico y hay enfermedades estructurales que también pueden ser de origen físico, por ejemplo, una fractura de hueso. No tengo tiempo para entrar en la conexión emocional y mental con la enfermedad en este libro. Hay suficientes investigaciones para respaldar esta verdad. Debemos comprender las conexiones entre una vida adecuada y el bienestar físico, emocional y espiritual. Nuestras actitudes influyen en nuestros cuerpos de manera positiva o negativa, según el entorno. Muchos estudios científicos lo han demostrado. Se ha demostrado que el simple pensamiento de resentimiento hacia otra persona tensa los músculos del cuerpo y libera toxinas químicas del cerebro al cuerpo. Un consejero dijo una vez que no conocía nada que cause más daño al cuerpo humano que el resentimiento, porque el resentimiento es veneno. En Proverbios 3, 5-8 también vemos una conexión directa entre nuestro estilo de vida y nuestra salud física, confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, lo conocerás en todos tus caminos, y Él guiará tus senderos. No seas sabio en tu propia opinión, temed al Señor y apartaos del mal. Él sanará tu carne y fortalecerá tus huesos. Aquí se nos dice que ciertas cosas serán saludables para nosotros. ¿Qué son estas cosas? En primer lugar, está la confianza. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y eso, en última instancia, nos hará completos. No fuimos creados para vivir en incredulidad y no estamos destinados a controlar nuestras propias vidas y circunstancias. Lo opuesto a la confianza es el miedo y la preocupación. Si la confianza trae salud a nuestro cuerpo, entonces el miedo y la preocupación nos quitarán la salud. Luego, se nos dice que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, lo que significa que debemos ponerlo a Él en primer lugar en todas nuestras decisiones. Fuimos creados para vivir en una relación íntima con Él, entonces, si vivimos nuestras vidas a nuestra manera, perderemos el equilibrio con nosotros mismos y sufriremos las consecuencias físicas. A continuación, se nos dice que no seamos sabios ante nuestros propios ojos, lo cual es un signo de orgullo y también afectará nuestra salud. El orgullo y la autodependencia están estrechamente relacionados y son grandes enemigos de nuestra salud física. Finalmente, se nos dice que temamos al Señor y nos alejemos del mal. Temer al Señor no significa que le tengamos miedo, sino que vivamos una vida de adoración y devoción a Él. Debemos apartarnos de nuestros propios caminos y vivir nuestras vidas como Dios nos muestra en su palabra para que podamos disfrutar de la salud de nuestro cuerpo. Nuevamente, Dios no nos maldecirá ni castigará si no vivimos como Dios quiere, el castigo fue impuesto a Cristo. Simplemente sufrimos las consecuencias de no vivir nuestras vidas de la manera sabia que es la manera de Dios. Al leer las siguientes declaraciones e historias, se dará cuenta de cuánto afecta nuestra salud por tantas cosas. Después de estas declaraciones, quisiera recalcar una vez más que estoy absolutamente convencido de que Dios siempre quiere sanarnos. Él no quiere que vivamos con el cuerpo enfermo ni con el alma enferma. Él quiere que estemos perfectamente sanos porque nos ama y se preocupa por nosotros. También tenemos una tarea que cumplir aquí en la tierra, es decir, mostrar su gran amor por todas las personas. Un médico se preguntaba la causa de la enfermedad de un bebé. Un día, mientras visitaba al niño, entró en la casa mientras los padres estaban discutiendo y vio a la madre amamantando al niño durante la discusión. El médico se tapó la cabeza con las manos y dijo, «Ahora sé qué le pasa a su bebé, lo están envenenando con esta mala voluntad». El veneno estaba en la leche de la madre, que ella había bebido por ira. A los dos días el niño murió. Un misionero en China no quería que la esposa del médico la visitara cuando tuvo a su hijo. Saber esto enfureció a la esposa del médico y se produjo una relación tensa. Dos días después del nacimiento del niño, la leche materna dejó de fluir. El enfado con la esposa del médico fue el responsable de la paralización. Un médico de la clínica Mayo dijo una vez que cuando un paciente renunciaba a su rencor, podía ver ante sus ojos una radiografía de una úlcera de estómago curando. Un pastor esperaba con ansias una fecha determinada. Cuando no lo consiguió, su esposa se amargó y enfermó y murió poco después, él mismo quedó tan conmovido espiritualmente que abandonó el ministerio. La amargura mató el cuerpo de uno y el alma de otro. Él era veneno. Uno de los médicos destacados de una gran ciudad dijo, «En mi clínica decidimos que el 75% de las personas que vienen a nosotros mejorarían si cambiaban de actitud. Traen trastornos funcionales a su sistema debido a actitudes morales y mentales erróneas». Una señora muy culta dijo que desarrolló eczema cuando su marido empezó a prestar atención a otra mujer. Solo cuando dejó el miedo y la preocupación en manos de Dios, el eczema desapareció. Dr. W.C. Álvarez, especialista en estómago de la Clínica Mayo, dijo que el 80% de los problemas estomacales que encuentran no son orgánicos sino funcionales. Las actitudes mentales y espirituales incorrectas provocan trastornos funcionales en la digestión. Una mujer dijo que vivió con su yerno durante 5 años. Él desarrolló una úlcera de estómago y ella desarrolló artritis. Las tensiones entre ellos fueron las responsables de esto. Una niña fue llevada al hospital para ser operada por dificultades intestinales. Se descubrió que estaba preocupada por su hermano, que estaba perdiendo la cabeza. Cuando mencionó este miedo, salió sana del hospital. Los disturbios fueron el resultado del miedo y la preocupación. Hace mucho tiempo en Francia había una taza para cada pasajero de los aviones que decía, en caso de mareo. En los aviones ingleses el aviso decía, si no te sientes bien, la azafata te ayudará. Casi nadie en los aviones ingleses se enfermó, pero en los aviones franceses casi todos lo hicieron. Los pasajeros vieron la palabra enfermedad y la taza, y eso fue suficiente para enfermarlos. Pero cuando leyeron el cartel en los aviones ingleses, pensaron en una azafata. La atención se desvió de sí misma y la enfermedad quedó relegada a un segundo plano. Castigo y consecuencias. Es importante comprender la diferencia entre castigo y consecuencias. Si creemos que Dios es un Dios enojado que nos golpea por nuestros pecados o, peor aún, por nuestros errores, no tendremos la fe para acudir a Él y recibir nuestros milagros de sanación. La pena por nuestros pecados ha sido impuesta a Cristo, pero todos nuestros pecados, así como todas nuestras decisiones, tienen consecuencias. Podemos elegir nuestras decisiones, pero nunca podremos elegir las consecuencias de nuestras decisiones. No fuimos creados para vivir con incredulidad o con una actitud negativa. Fuimos creados a imagen de Dios, que es amor, por eso fuimos creados para vivir en amor. Si no hacemos esto, afectará a todo nuestro ser, incluida nuestra salud. No es Dios quien nos castiga, sino que sufrimos las consecuencias por vivir en contra de la forma en que fuimos creados. El resentimiento, la preocupación, la amargura y los problemas emocionales no resueltos afectan nuestra salud. No solo debemos buscar la sanidad divina a través del poder sobrenatural de Dios, sino que siempre debemos ir a la raíz de todos los problemas de nuestra vida. Por ejemplo, si tienes problemas estomacales o digestivos debido a la preocupación y la unción y el poder de Dios te brindan sanidad sobrenatural, entonces, a menos que trates la causa raíz y te deshagas de tu preocupación, muy pronto tendrás el mismo problema nuevamente. No creo que Dios castigó a la señora de nuestra iglesia con dolor en el hombro porque le guardaba rencor a su hermana. Creo que el rencor ha envenenado su cuerpo. Fuimos creados para amar, no para guardar rencor. Entonces, el resultado natural fue que su mente y su alma transmitieron el veneno del resentimiento a su cuerpo. Muchos problemas físicos también surgen por intoxicación de nuestro cuerpo con alimentos muy nocivos para nosotros o por el sobrepeso y la obesidad. Seamos sabios y eliminemos las raíces de la enfermedad de nuestras vidas para que podamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Creemos en la salud divina y busquemos la curación divina para todos los necesitados. Imponga las manos sobre los enfermos y ordene con valentía que las enfermedades desaparezcan. Es el deseo del corazón de Dios mostrar su gran amor por los perdidos sanando a los enfermos. Testimonio: mi nombre es Elizangela y tuve un accidente hace un año. Después del accidente, ya no podía caminar ni doblar las rodillas porque una de mis rodillas estaba lesionada. Como no estaba bajo tratamiento médico, después de un tiempo también se dañó mi otra rodilla. Se había infectado y empeoró tanto que los nervios quedaron afectados. Sufrí dolores fuertes durante casi un año y el diagnóstico del médico fue que no podía curarme. Pero hoy fui sanado en oración y estoy completamente sanado. Recibí un milagro de Dios. Testimonio: mi tobillo y mis rodillas quedaron muy dañados porque andaba muy duro en bicicleta. Después de enterarme de mi dolor en un servicio religioso, me levanté y recibí una oración por curación. Al día siguiente descubrí que estaba curado. Subí y caminé y no sentí ningún dolor. Fui a trabajar y simplemente no sentí ningún dolor. Fui sanado por el poder de Jesucristo. Testimonio: mi nombre es Xiomara, vengo de Brasilia, Brasil. Estuve casada durante 11 años y todavía no tenía hijos. Un día recibí nuevamente oración para que mi vientre fuera bendecido. A partir de ese día recibí oración y palabra profética de que quedaría embarazada. Los médicos me dijeron que no podía tener hijos de forma natural. Pasé por muchas pruebas, pero Dios me mostró quién era Él y que cumpliría su promesa. Para su honor y gloria, 7 meses después quedé embarazada y hoy mi hijo Isaac tiene 2 años. Él es una bendición en mi vida. Toda la gloria es para el Señor. Mi esposo también recibió una palabra de Dios de que todo estaría bien para él. Después de muchas pruebas y menos de un año después, mi esposo tiene un nuevo trabajo y está ganando mucho más que antes de la profecía. Dios es bueno.